ha llegado a nuestra ciudad el Gran Circo Electoral. Podrás disfrutar de elegantes payasos trajeados diciendo memeces desde el estrado. Equilibristas de la corrupción y la mentira. Malabaristas de un sistema decrépito. Tomadores de masas y virtuosos del látigo, la zanahoria y la porra. Todo ello a precios populares, tu dignidad y tu vida. Que no decidan por ti. Organízate, toma las riendas de tu vida. No votes.